La tienda cielo azul, donde nacen toros bravos. Cuando sale un toro bueno, se baja y jala el capote. Piropeando en la plaza, en el caballo muñeco.